Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y también en la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad y de Marisol Muñoz Kini, mi nombre, estamos en vivo y recibimos sus mensajes allá. Ya que en junio se celebra el Orgullo Gay, el tema de hoy es LGBTQ+, aceptación, apoyo, abogacía. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: caras vemos, corazones no sabemos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Por teléfono nos alcanza, estamos en vivo ahorita, en el 415-455-0102, y por Facebook, como dije, en la página Marisol Muñoz Kini, y pronto en la de Cuerpo, Corazón, Comunidad. También nos puede invitar, enviar sus comentarios, sus consejos, y puede enviarnos los likes y los corazoncitos en solidaridad y apoyo. Familias. La legalización de los matrimonios de parejas gay y lesbianas y las leyes que protegen los derechos de las personas transgénero han precipitado conversaciones importantísimas, tanto en la hora del noticiero popular como en la hora de la sobremesa familiar. Informémonos. ¿Sabía que los profesionales de salud, psiquiatría y psicología aseguran que ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero no son anormalidades, enfermedades ni trastornos? ¿Sabía que se estima que un tercio de los suicidios de adolescentes se deben a los prejuicios hacia quienes tienen orientación sexual o identidad de género diferentes a los de la mayoría? ¿Y sabía que la aceptación de los seres queridos, especialmente de los padres, hace la diferencia para prevenir depresiones y adicciones? Muchos de nuestros jóvenes latinos no se atreven a expresar sus sentimientos o cuestionamientos sobre su orientación o identidad sexual, ni aun a sus propios padres, por miedo al rechazo, a la falta de comprensión. Muchos adultos, gay, bisexuales o transgénero, guardan su identidad u orientación sexual en silencio y en secreto por toda la vida. Y no pensemos que este es un asunto que no nos incumbe a todos, ya que como somos humanos, nada de lo humano nos es ajeno. Así que hablemos, dialoguemos, fomentemos una mejor comprensión para combatir la ignorancia y el estigma que tanto daño hacen. Todavía muchos no entienden, aceptan ni aprecian las diferencias en orientación sexual e identidad de género, y esto pone a muchas personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero en riesgo de ser discriminadas y lastimadas, en lugar de aceptadas y alentadas y apoyadas como a cualquier otra persona. Le invitamos a esta discusión informativa e importante sobre cómo conversar y comportarnos para fomentar en nuestros hogares y comunidades la celebración de la diversidad humana en todas sus manifestaciones. Bienvenidas y bienvenidos todos. Toda opinión está bien recibida siempre que se exprese con respeto. Comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes anónimamente si lo prefiere, llamando al 415-455-0102. Y hoy los panelistas nos acompañan por vía telefónica. Vamos a confirmar que las conexiones funcionaron. Pues primero vamos a dar la bienvenida a Rexy Amaral, quien es consultante con Somos Familia, una organización comunitaria de familias latinas con hijos e hijas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, dedicada a brindar apoyo a las familias y educación a la comunidad en general. Es un placer tenerle con nosotros, Rexy. Vamos a ver si nos escucha. Bienvenida. ¿Nos escucha, yeah, Rexy? Oh, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Gracias, gracias por tenerme. Maravilloso. Y vamos a ver si conectamos también por vía telefónica desde Los Ángeles con uno de nuestros queridos compadres, nuestro aliado Alan Criñones, quien es diseñador e ilustrador, autor del libro bilingüe para niños Benito, Sí Se Puede, y diseñador de nuestro propio sitio de cuerpocorazoncomunidad.org. Muchas gracias por acompañarnos, compadre Alan. ¿Nos escucha? Buenos días, Marisol. Un placer siempre ser parte de tu equipo. Ay, maravilloso. Siento el abrazo cálido aún a través de la distancia. Pues maravilloso. Exactamente. Pues empecemos sin más preámbulo. Antes que nada, definamos un poco mejor los términos. Hablamos de orientación sexual, sea heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Quisiera definirlos. Empieza, Rexy. ¿Perdón? ¿Cómo definiríamos la orientación sexual, que muchas veces se describe como heterosexual o straight, como la de la mayoría, o gay, a veces llamado homosexual, o lesbiana y bisexual? Yo diría que para mí mi orientación es diferente porque soy una persona transgénero, soy una mujer transgénero. Entonces, como para mí la orientación, me gusta usar un término diferente, que es queer, que es no heterosexual, pero diferente de lo que hemos aprendido. O sea, que vamos a empezar aclarando, porque empecé con orientación sexual, que no incluye la identidad de género, sino más bien a quién amamos, de quién nos enamoramos, hacia dónde sentimos esa atracción romántica o erótica, que no importa si nos identificamos como varones, femeninos, ambos o ninguno, si nos sentimos atraídos con personas principalmente del género opuesto o del mismo género, o si no hay la distinción, esas palabras heterosexual, gay, lesbiana y bisexual se han usado más antes de las de ahora, que luego pasamos a identidad de género. Alan, ¿cómo diría usted? Sí, Marisol, una manera de entenderlo es heterosexual, es la persona que se siente atraída de manera romántica y o erótica a la persona del sexo opuesto. Por ejemplo, en mi caso de mis padres, pues ellos son heterosexuales. Mi papá se enamoró de mi mamá y viceversa. En mi caso, yo soy un hombre gay. Yo soy hombre, me identifico como hombre, pero siento atracción hacia otro hombre. En este caso, mi pareja, pues ya tenemos casi 8 años juntos. ¡Felicidades! Así que es eso, precisamente la orientación es esa inclinación de quien nos enamoramos, con quien queremos compartir nuestra vida, ya sea nuestra casa como nuestra cama, tanto la intimidad sexual como el día a día como pareja. La relación de pareja es lo que se conoce como la orientación sexual, y eso también se ha descubierto que nuevamente no solamente no es una enfermedad, sino tampoco es algo que se causa por experiencias algunas, sino igual que algunos nacimos, que nos enamoramos de personas del sexo opuesto. Tradicionalmente los sexos se han definido como femenino y masculino. Hay muchas personas, y se dice que es por lo menos un 10%, los cuales la orientación sexual no es heterosexual, sino que es principalmente hacia personas del mismo género. Y los varones típicamente se les llama gay, y a las mujeres típicamente se les llama lesbiana. Y bisexual sería entonces que la atracción puede ser tanto como para con hombres como para mujeres, ¿cierto? Personas que se pueden enamorar tanto de mujeres como de hombres. Sí, correcto, Alo. Perdón, sí, adelante. Sí, no, porque muchas veces nos confundimos, y ahora que se está hablando más de los medios de comunicación, hay personas que también hay más confusión y más malentendidos que queremos ir aclarando. Y ahora sí pasamos a lo que empezó a hablar entonces Rexy Amaral. Identidad de género es algo distinto, y las personas que se identifican como queer o transgénero o intersex, no estamos hablando de quién se enamoran, sino de cómo son, quién soy, me identifico como mujer o como varón, ¿cierto? Rexy, ¿cómo lo diría usted? Sí, yo he usado para explicar el género, es quién eres adentro de tu persona, o sea, no del exterior, de lo que se presenta al público, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más femenino, más masculino, o como ningún de esos factores? Eso es la identidad de género, ¿cómo te sientes tú mismo, tú misma? Y eso también tiende a ser bastante fijo a lo largo de la vida. Hay personas que tanto su cuerpo, su biología física, como su identidad, como nos sentimos dentro, coinciden. Digamos, nací con biología más bien femenina y me identifico como mujer. Eso es la identidad de género cisgénero. Sin embargo, más y más personas están públicamente declarando de que a pesar de que su biología sea de cierto sexo, digamos femenino o masculino, se sienten como persona, y esto en la mayoría de los casos empieza desde muy joven, es desde la niñez, y ahí es donde se hagan o no los cambios físicos, la identidad de cómo se le llamamos, de qué pronombres usamos y demás, se debe respetar, honrar, apreciar y apoyar, ¿correcto? Correcto, exactamente. ¿Cómo lo diría Alan? Sí, Marisol, me gustaría añadir a los buenos comentarios de Rexy también el término cisgénero y transgénero. El prefijo cis con C de coco y S significa de este lado. Entonces, una persona cisgénero es en la que tanto su identidad, como se siente por dentro, como su biología externa, están del mismo lado. Eso es cisgénero. Transgénero, el prefijo trans, T-R-A-N, ese significa del otro lado. Entonces, una persona transgénero es cuando su identidad está de un lado, pero su biología está del otro lado. Me encanta cómo explican tan claramente, porque así podemos ver que, digamos, los padres de familias o los educadores que estamos con niños o niñas pequeños, a veces, por los roles tradicionales que se han atribuido a lo femenino y lo masculino, los intereses, los colores, hasta las presentes y futuras ocupaciones, los estamos limitando. Por ejemplo, a los varoncitos le decimos, usa estos colores o juega con estos juguetes, y con otras opciones lo de las niñas. Y esto es una de las primeras señales que le da a la persona de que estoy bien o estás mal. Tenemos que tener cuidado con no tratar de limitar a nuestros niños según van creciendo y se van definiendo, cerrándoles puertas, porque aún personas, digamos, con identidad de género cisgénero y con orientación sexual como la mayoría heterosexual, pueden tener intereses, se pueden tener preferencias en su manera de vestir o en con qué juegan o en qué profesiones se dedicarán, que no son los tradicionales. Así que estamos hablando de que esto de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, es algo más fluido y más variable que lo tradicionalmente se conoce. Así que no lastimemos y no limitemos a nuestra gente ni a nosotros mismos tratando de poner más etiquetas o limitaciones. Permitir que la persona se vaya definiendo a sí mismo y a sí misma y a elegir las parejas que así que se quiere. Se siente orientado. Yo sé que ustedes han hecho trabajo personal y o profesional en estos campos. ¿Qué añadirían quizás a nivel de ejemplo antes de abrir las líneas para las llamadas? ¿Empieza Alan Quiñones? Pues yo pienso que un ejemplo en el que todos nos podemos referir como personas heterosexuales serían nuestros padres. Normalmente cuando tiene uno un papá o una mamá, pues ellos son heterosexuales y muy probablemente cisgénero. Sin embargo, he conocido personas que se casaron, pero al pasar el tiempo, el hombre se cargó, como que necesitaba salir, decirle a su familia que él se identificaba como mujer, entonces empieza a ser, se declara como transgénero. Mm-hmm. Me encanta. En mi, ¿eso es un buen ejemplo? ¿Perdón? ¿Excesia moral? Perdón. Si es que a veces cuando se cruzan las líneas hay un poco de eco. Voy a identificar su nombre cada vez que van a hablar. ¿Rexy Amaral? ¿Manda? Sí. ¿Tiene algún ejemplo o algo que añadir antes de abrir las líneas para los teléfonos? Estamos hablando de definiendo los términos y poniendo algunas aclaraciones en la mesa. No tengo nada. Ok. Pues muchísimas gracias con su trabajo en Somos Familia. Ciertamente vamos a poner algunos pedacitos de los segmentos del CD Tres Gotas de Agua que hizo esta organización tan importante. Y lo otro que quiero aclarar, hablamos las líneas en el 415-455-0102. Puede traer sus inquietudes, puede traer sus interrogantes o sus ideas. Siempre que sea con respeto, se recibe bien. Y aquí estamos ayudándonos. Que no nos dé pena si no sabemos cómo hablar con de manera correcta, porque así nos vamos a ir corrigiendo los unos a los otros con mucho respeto y comprensión, porque sabemos que estas son cuestiones de que a veces no se habla lo suficiente. Y de donde venimos la mayor parte de nosotros, de culturas más tradicionales o de familias o hasta religiones y prácticas que a veces no son las que están más en sintonía con el pensamiento presente de las investigaciones de la ciencia y de la cultura, vamos a ir abriendo las mentes, abriendo los corazones y tratando de cambiar nuestro vocabulario para, en lugar de ofender o excluir o lastimar, a apoyar, alentar y hasta hacer abogacía, que hay cambios que hay que hacer. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y mientras tanto, en la clase de padres, si supieran, hice esta pregunta y miren lo que respondieron. Aquí van. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Una persona se acercó a mí y me dijo que qué opinaba yo acerca de las personas gay. Vengo yo y le dije yo, no sé por qué me pregunta, pero le voy a dar mi opinión. Para mí, le dije, ellos son las personas, seres humanos como usted y como yo, con los mismos deseos, las mismas ambiciones y con todo lo que usted desea, también ellos son seres humanos. Yo no los juzgo, le dije, porque que los juzgue es Dios. No nosotros tenemos ese derecho de hacerlo. Porque ellos también tienen derechos como usted y como yo, le dije. Y ya, cambió. Bueno, pues mi pregunta hacia qué pienso del transgénero. Pienso que son personas igual como nosotros, que se tienen que respetar, ya que ellos pues tuvieron su decisión de tomar como una profesión de ser cocineros o estilistas, y pues si lo saben hacer bien, pues tienen derecho igual que nosotros y se respeta. Buenos días, mi nombre es Mario García y yo pienso acerca de este tema que debería de haber un poco más de respeto hacia todas las personas, y porque muchas personas no lo decidieron, sino nacieron ya con eso, y debe respetarse lo que ellos también sienten, porque son humanos y también tienen sentimientos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidas y bienvenidos todos a la vida, a la escuela, al programa. Y a esta hora, con sus comentarios, consejos o consultas, estamos acompañados por vía telefónica como panelistas con Rexy Amaral de la organización Somos Familia y desde Los Ángeles con nuestro compadre y amigo Alan Quiñones. ¿Qué les parecieron esos comentarios? Varios términos importantes como juzgar, derechos, respeto. ¿Y qué tal la parte de la decisión? Y cómo confundimos también lo de las profesiones con la identidad de género o la orientación sexual. Y la importante pregunta, ¿se nace o se hace? A ver qué responden nuestros panelistas. Empieza Alan Quiñones. Gracias, Marisol. Me encantó el comentario de la persona que dice, la persona escogió su profesión, que es cocinero, estilista, etcétera. Y me llama la atención cómo... cuando yo salí de closet con mi familia, muchos de mis amigos y familiares dicen, o sea, es la preferencia sexual. Mm. Bueno, yo siento que no siento que sea el término más apropiado, preferencia, puesto que uno no prefiere. Mm-hmm. Uno nace de esta manera. Yo, en mi caso, y todas las personas LGBT que conozco, nacimos de esta manera. Entonces, uno escoge una profesión, uno prefiere el lado de vainilla o el lado de chocolate, pero la manera en la que tú eres por dentro, tú no me escoges, tú así eres. Eso. Así que ante la pregunta, ¿se nace o se hace? La evidencia científica y los testimonios de las personas dicen que no se hace, sino que se hace. Hay quien dice, no, esta persona no le gusta a los hombres, sino a las mujeres, porque tuvo esta experiencia en la niñez. Aunque las experiencias de la niñez, claro que nos impactan de una u otra manera, la orientación sexual y la identidad de género no tienden a estar relacionados a esas experiencias, sino más bien a cómo somos. Igual que nacemos con ojos café o con una estatura de cierto tamaño, la orientación sexual y la identidad de género es algo más congénito. Y no está atado a las profesiones. Hay personas, digamos, gay, que le gustan profesiones muy masculinas, personas lesbianas que le gustan profesiones muy femeninas. Así que cuidado con generalizar también. ¿Qué diría usted, Rexia Moral? Yo diría que en la sociedad donde vivimos hay mucha opresión, hay mucho odio, hay mucha violencia contra las personas que son lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. Entonces, cuando alguien dice que ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero es una preferencia, yo les pregunto, ¿por qué creen que alguna persona quisiera ponerse en esa situación para donde serían sujeto de opresión y de violencia. Entonces, yo siempre pienso de eso cuando alguien me dice, ¿por qué quieres ser así? Es, no es que si pudiera, ya hubiera, si pudiera algunos días, yo diría, preferiría no haber sido lesbiana, ser transsexual y gay, pero también es una bendición para mí porque me ha hecho una persona más fuerte. Así que no, varios puntos importantísimos. Así que ciertamente, igual que decimos, no es sencillamente una preferencia o una elección o una decisión, sino es parte de nuestra naturaleza como somos. Y si la vida es más difícil, más complicada, más arriesgada y más peligrosa cuando somos de grupos minoritarios como las personas que no son heterosexuales y cisgénero, en verdad, ¿por qué elegirían ser diferentes a la mayoría, si se sufre más y se tiene más dificultades a la hora de derechos, derechos aún civiles, humanos, a la hora del trabajo, a la hora de matrimonio, de tener y adoptar hijos y demás? Todo es más complicado cuando no somos de la mayoría, así que es otro punto que queremos recordarnos para quien todavía no esté muy iluminado. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y tenemos en la línea 1 a la comadre colega Berta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Qué nos dice sobre este tema, Berta? Buenos días, Marisol. Buenos días. Yo quería ya hacer un comentario porque yo he trabajado con jóvenes por muchos años y familias, y una de las cosas que yo he notado es la gran diferencia en el éxito de un muchacho o una muchacha que está teniendo estos retos cuando la familia no lo acepta. Y entonces el estado emocional de los estudiantes que yo he tenido ha sido en unas situaciones a veces muy críticas porque la familia no los apoya. Y cuando hemos visto gente, familias que sí apoyan, es una gran diferencia en una transición mucho más cómoda para un adolescente. Y a veces eso se basa simplemente en ignorancia. Y me encanta que estén hablando de la naturaleza, de cómo uno nace y todo eso, porque yo me he dado cuenta que una vez los padres comprenden ese aspecto, ya el aspecto humano como que se despierta y como que ya no tienen ese miedo, ese pánico, especialmente cuando hablamos con ellos acerca de cómo se sienten y de los retos y lo como tú estabas diciendo, lo difícil que es la vida así, cuando todo el mundo los ve mal o los critica o los juzga. Y esa es una época muy difícil junto con la adolescencia al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Sí, traer ese punto es importantísimo. Gracias por meter la cuchara, comadre Berta. Sí, y no solamente son opiniones o testimonios individuales. Hay investigaciones científicas, sociológicas y psicológicas ya con evidencias contundentes de que cuando hay apoyo familiar, cuando hay aceptación en el núcleo, en el nido, en el refugio que debe ser el hogar, claro que se pueden tolerar más las diferencias, dificultades y desafíos de allá afuera. Así que la aceptación familiar es de lo más importante, y cuando respondan los panelistas, voy a poner un primero de los segmentos de Tres Gotas de Aguas, producidos por Somos Familia, en que tenemos precisamente esto: madres latinas con hijos gay o bisexuales, hablando sobre su experiencia, su proceso de aceptación y iluminándonos un poquito. A ver qué responden a lo que dijo Berta, Alan y Rexy. ¿Empieza Rexy? Oh, ¿perdimos a Rexy? Ok, nos acompaña Alan. ¿Marisol? Sí, por favor. Ah, oh, sí, claro. De entrada, muchísimas gracias, Berta, por la labor que usted hace y por traer el mensaje de luz para pues, los jovencitos que están dentro del closet, que no saben cómo decirle a sus padres y amigos, y a la vez a poner en alerta a los papás. Si es posible, Marisol, me gustaría expandir un poquito para las personas, los aliados que nos escuchan, los papás que son cisgénero, heterosexuales. Compartirles un poquito, yo soy un hombre gay, nací en México, vivo aquí en los Estados Unidos, y para darle una idea de cómo se siente, una ventana de cómo es estar adentro del closet, lo invito a que traiga a su mente la imagen de un jovencito o un preadolescente, 10, 11, 12 años, que usted quiere mucho, a lo mejor su sobrino, su hijo, su hija, uh-huh. y usted lo conoce, saca muy buenas calificaciones y pues tiene todas las oportunidades por delante. Sin embargo, imagínese también ese jovencito, jovencita, cargando un secreto por dentro de su corazón con sentimientos suicidas que le acosan todos los días. Imagínese lo portando como si fueran una doble cara. Mientras una carita con una sonrisa y muy buenas calificaciones, por dentro esta personita se siente como un mentiroso y un hipócrita, porque tiene tanto miedo de que un día vayan a encontrar la vergüenza y que sus padres y familiares descubran que él o ella es gay. Y para no hacerle el cuento tan largo, como decía Marisol, se estima que un 33% de los suicidios entre jovencitos son causados porque esa personita no pudo encontrar a alguien a quien contarle y para salir adelante. En lo personal, yo estuve bien cercano de convertirme en parte de esa estadística, pero gracias a la buena fortuna, Dios, la vida, como le quiera llamar, mis padres, mis amigos me ayudaron a encontrar que mi valor como ser humano no está definido por cómo nací, sino por las decisiones que yo tomo. Eso, eso. Me deja sin palabras esa visualización y ese testimonio, porque no estamos hablando de teoría, sino esa es la vida real, y le agradezco a Dios y a la vida de que no se convirtió en una estadística, Alan, porque no solamente los que le queremos, sino la humanidad completa sufriría porque faltara alguien como usted en este mundo. Así que privamos a la humanidad de las aportaciones, contribuciones y disfrute de la compañía de nuestros hermanas y hermanas gay, lesbianas, transgénero y bisexuales, cuando no, en lugar de aceptar, apoyar y alentar y abogar, cerramos, excluimos, criticamos, y cuidado con la burla y el chiste, que esa es otra manera de oprimir, como decía Rexy. Rexy, ¿le tenemos de vuelta? ¿Añadiría algo? ¿Manda? Sí, ¿añadiría algo desde su perspectiva antes del segmento de tres gotas de agua? Yo diría, en nuestra cultura no es algo que... hablamos mucho de ser algo más que heterosexual o cisgénero, pero también en la belleza de las raíces de nuestra cultura, las raíces indígenas, hay las personas LGBT, lesbianas, gay, bisexuales y transgénero han sido una de las personas más respetadas en las culturas maya, azteca. Entonces, está dentro de nosotros poder amar y celebrar a las personas que son diferentes. Y cuando, como comunidad, especialmente en estos tiempos políticos, cuando en comunidad empezamos a celebrar a todos los que son diferentes, y empezamos a unirnos más como comunidad, es así como vamos a poder salir adelante en ese clima político. Eso es lo que yo diría. Sí, no, y eso es muy, muy cierto, porque a veces decimos, no, es que el que no ser, el ser gay o el ser identidad de género, transgénero, no es natural, y eso también es ignorancia, porque sí, en la naturaleza hay la homosexualidad, y también en las culturas, a través de la historia y en distintos lugares, se ha demostrado que no es natural excluir a las personas por su orientación sexual o identidad de género, así que es algo que podemos crear y cambiar en la cultura y en la sociedad en la que estamos viviendo. Qué bien dicho. Pues precisamente Somos Familia se dedica a esa educación comunitaria, y aquí tenemos par de testimonios. Escuchemos. Siento un gran compromiso con él y con todos los jóvenes, mujeres y hombres que en algún momento puedan estar pasando situaciones difíciles, ¿no? Porque cuando veo el desarrollo de mi hijo, que si no hubiera encontrado ese apoyo, esa comunicación, esa aceptación en la casa, no sé qué hubiera pasado mal, no fuera el hombre que es ahora. Aquí yo me siento súper orgulloso de ver un hombre que está estudiando, preparándose con visión, con sueños, muy analítico, muy sensible, muy humano. ¿Qué? ¿Qué es bisexual? Yo soy heterosexual, ¿y qué? Lo que importa es lo que somos como personas, como seres humanos, en qué estamos contribuyendo para que este mundo sea mejor, ¿no? ¿Qué voy yo a limitarla o a tratarla como un ser inferior por una diferencia sexual? Mi hija y su esposa se han casado 3 veces, la tercera vez finalmente con lo que se ha reconocido en California. He tenido la suerte, incluso de compartir 2 años viviendo con ellas en su casa. He aprendido que en la vida hay otras realidades, que sí se puede ser feliz cuando uno tiene a la persona indicada a su lado. Y en este caso no hay diferencia de que sean ellas 2 mujeres que están juntas. Son 2 seres humanos que se quieren, que se respetan, que tienen los problemas que se presentan a cualquier familia, pero que por el amor y el respeto que se tienen es que están llevando una vida muy linda. Ojalá que podamos llegar a tantísimas familias como pudiera hacerse, porque siempre se logra algo positivo. Así es, así sea. Esas eran Mirna y Susana, madres de Somos Familia. Puede ver el video completo en YouTube y se llama 3 gotas de agua. Hermoso, alentador, inspirador e informativo. Seguimos recibiendo sus llamadas, familias. El tema de hoy es LGBTQ y más, orientación sexual, identidad de género, diversidad en la sexualidad. Y ahora recibimos la llamada de la doctora Anglada. Doctora Deliris, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo le servimos? Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto escucharte, tanto tiempo. Así es, ha llovido, comadre y colega. ¿Qué nos dices sobre este tema? Bueno, he estado escuchando y qué bueno que el día de hoy tenemos esta oportunidad de escuchar este tema, porque casualmente nosotros vamos a estar ofreciendo una conferencia el viernes 16 de junio y creo que va exactamente con esto que estás hablando. Y me explico por qué. Porque el tema de nuestra conferencia es el poder de tu actitud. Mm-hmm. Imagínate cómo una conferencia como esta puede ayudar en cuanto al tipo de actitud que nosotros tenemos que llevar en el corazón como seres humanos. Mm-hmm. Porque Ups, la perdimos. ¿Se desconectó? ¿Doctora Deliris Anglada? Ok, disculpe. Hoy la doctora Deliris Anglada, psicóloga del norte de la Bahía, estaba comentando sobre el tema de hoy, la actitud hacia nosotras mismas, nosotros mismos, a nuestro prójimo, no importa nuestras diferencias o si compartimos o no la orientación sexual o identidad de género. Estaba hablando de una conferencia que van a ofrecer que se llama El Poder de Tu Actitud. Creo que viene el fin de semana que viene y es gratis para la comunidad. Va a ser en Terralinda, en el Centro Comunitario de Terralinda. Más detalles, llámame al 415-455-0102 o 473-6787 y deje razón y le conectamos, porque parece que se desconectó. Alan, ¿está de vuelta? Bienvenida. Complete entonces el día, la fecha, la hora, y dije ya que era gratis la conferencia de Poder de Su Actitud del Iris. Totalmente gratis, se titula El Poder de Tu Actitud. Y tenemos varias preguntas para contestar ese día. ¿Hay vida en la actitud? ¿Conoces el potencial de su influencia? Es viernes 16 de junio en Terralinda Community Center a las 7:30 p.m. Y la dirección es 670 del Ganado Road en San Rafael. Viernes 16 de junio, 7:30, Terralinda Community Center. También pueden llamarnos al 707-332-4151. Maravilloso. Pues tenemos cita el próximo viernes, no este, sino la semana que viene, en Terralinda, de gratis. Estas conferencias inspiradoras, motivadoras, iluminadoras, nos pueden ayudar en muchos ámbitos, no solamente a nivel personal, pero en el nivel de la convivencia. Nuestra actitud marca cómo nos relacionamos, cómo comprendemos y cómo nos comunicamos con otras personas, de todos los temas. Así que muchísimas gracias por su labor. Bendiciones a su linda familia y el trabajo que hace con el doctor David allá por el Sonoma, que ahora nos toca pasar para la primera cancioncita. Se la dedicamos a todos quienes quieren mantener una actitud abierta, clara e iluminada sobre orientación sexual y demás. Rosa Clavel de Franco y de Vita. ¿La conocen? Aquí va. ¿Qué hay de malo cuando solo le bastaba estar abrazados como una pareja más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos, ¿qué más da? Hombre o mujer, ¿qué más da? Rosa o clavel, sedosa. El amor que mostraban cada vez que se veían sin hablarse, se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia, y por qué no, ¿qué más da? Hombre o mujer. ¿Qué más da? Las historias de amor son hermosas, no importa sea cuál sea la combinación de géneros que estén presentes. Y cada vez más va a haber en la música popular, en las películas y en la vida regular, ojalá en los libros de cuentas y todo, de manera que todas las niñas y los niños se sientan en toda libertad de ser quienes son y de amen a quienes amen. ¿Qué comentan nuestros invitados? Alan, Rexy. Tuvimos el comentario de Deliris, los comentarios de Las Tres Gotas de Agua, esta cancioncita. ¿Qué le provoca decir esto, Alan Quiñones? Ah, me encantó el tema de la conferencia que van a ofrecer ustedes y Deliris, Marisol. Uh-huh. El tema de la actitud, de cómo es esa manera de ver las cosas. Y aquí me atrevo a hacer una sugerencia de los cambios que he visto tan positivos. Uh-huh. Y las cosas que podemos hacer para mantener así que la pelotita rodando. Sí. Hacia una sociedad más inclusive. Está el mensaje, dado que estadísticamente son el 90% de la población humana en cualquier país va a ser heterosexual, la minoría seremos homosexuales. Entonces este mensaje va para nuestros compañeros aliados heterosexuales. Es, si usted es padre y tiene a sus hijos, es muchas veces tan importante que usted mantenga un mensaje positivo, que diga, si uno de tus amigos, si ves que una de tus amiguitas o amiguitos es gay, qué importante es que se extienda la mano. Y cuando uno está viendo programas de televisión, en vez de decir, si alguien está haciendo burla, decir, eso no es correcto. Así como no es correcto burlarse de una persona por su color de piel, por sus ojitos rasgados, tampoco no es correcto o apropiado burlarse por su orientación. Y el aspecto que quiero hacer énfasis es, la etapa más difícil, en mi caso, y lo he leído también en libros, es cuando uno se acaba de dar cuenta, tienes de 11 a 15 años, es cuando es más probable que tomes decisiones de un impacto profundamente negativo. Lamentable. Pero si existe ese aliado, que muy probablemente, tal vez no sean los padres porque no tenemos la suficiente confianza, pero es muy probable que sea un amigo o amiga en la escuela. Entonces, si ponemos la semillita en nuestros hijos y sobrinos de decir, hay familias que tienen dos padres, hay familias que tienen dos madres. Y si un día uno de tus amiguitos te dice, ay, ¿sabes qué? A mí me gustan los niños o me gustan las niñas. De que ese niño se convierta en su aliado, porque un ladrillito tras otro, es donde se empieza a construir el fundamento para que esa persona pues tenga una base para salir adelante. Eso. Y uno a uno vamos dándonos eso apoyo, que se fortalecen las conexiones y se fortalece el amor propio y se fortalecen las contribuciones que pueda hacer esa persona sola y acompañada. Porque lo cierto es que a veces también asumimos, si sea de nuestros compañeritos o de los compañeritos de nuestros niños, pero ¿qué tal de nuestros propios hijos e hijas? Cuidado cuando son pequeños y empezar a decir, cuando me traigas novio o cuando me traigas novia. No asumamos. Decimos, bueno, cuando te enamores o cuando tengas pareja, mantengámoslo abierto de manera de que puedan, según vayan creciendo y definiéndose, puedan saber que están bienvenidas sus parejas, no importa su género. Igual que cuando tienen, digamos, inclinaciones de género no tradicionales, mantener la puerta muy, muy abierta y no decirle eso está mal o cambia eso, criticarlo. Como bien dijo Alan también lo de las burlas, el que calla otorga, familia. Si somos testigos de comentarios o de lenguaje o de música discriminatoria o ofensiva, nos corresponde a todos poner un alto, igual que con el bullying y otras maneras en cuales el odio y la discriminación hace daño. ¿Qué diría Rexy? yo diría que donde se puede empezar todo es la educación. Cuando empiezas a educarte sobre las cosas, como las identidades lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, es cuando vas a empezar a poder aceptar las personas. Como dijo Alan, que en la casa, cuando, en vez de decir como a un niño decirle, no uses el rosita, no juegues con las Barbies. En vez de eso, decir, juega con lo que tú quieras. Escoge lo que tú quieras. Nada más cuando empiezas a enseñar respeto y aceptancia en la casa, no nada más estás ayudando a tus mismos hijos e hijas, pero también estás ayudando a la comunidad y luego eventualmente va a ayudar a la sociedad. A la sociedad y a la humanidad. Y ya hasta algunos negocios, algunas tiendas están dándose cuenta de que no hace sentido separar los juguetes o hasta la ropa de los niños y de las niñas por colores o por género. Que los niños se acerquen a los pasillos de las tiendas que les interese, que les guste, y si quieren hoy ir a los arrosados y mañana a los azules, ¿por qué no? ¿Por qué no? No nos cerremos, familias, abrémonos. Y aquí unas guías, ya que Rexy habló de la importancia de la educación, en nuestras guías hablamos de la conversación y de la acción. Tomemos nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Guías para promover la aceptación sobre la diversidad en la sexualidad. Conversación. Hablando se entiende la gente. Escuchemos a los niños y jóvenes sin juzgarles para que nos tengan confianza. La sexualidad es parte de la naturaleza humana. Tratemos estos temas con seriedad y naturalidad. Discutamos abiertamente libros, programas, películas y canciones que presenten personajes de diferentes identidades y orientaciones sexuales. Acción. Sirvamos de ejemplo, comunicándonos y comportándonos con respeto y censurando la burla y el lenguaje ofensivo. El que calla otorga. Protestemos contra la discriminación y apoyemos a las personas, pólizas y propuestas que promueven la igualdad en los derechos humanos sin importar la orientación sexual o identidad del género. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102 de Somos Familia. Rexy Amaral y Alan Quiñones desde Los Ángeles responden a sus llamadas y estamos aquí conversando, iluminándonos sobre, en el mes de junio, LGBTQ, el orgullo gay, como dicen. ¿Y qué puntos aclararían basados en esas guías, o ya que no nos queda tanto tiempo, qué se nos ha quedado sin mencionar que te quieran poner sobre la mesa? Alan Quiñones. Yo, de manera breve, Marisol, quiero darle aplauso a Rexy Amaral por haber mencionado de cómo las acciones que tomamos es como una gotita, es como cuando uno viene una piedrita a un estanque de agua, las ondas se expanden. Y cómo nuestras acciones, me encanta la idea de pensar que mis palabras, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones son como moneditas que yo aviento a una fuente y que se expanden como una ola mientras van encontrando personas con las que resuena. Uy, me encanta. Y ciertamente, es una imagen hermosa, y a veces esas imágenes nos ayudan a visualizar el video de tres gotas de agua de Somos Familia, que podemos poner un pedacito si nos da tiempo luego, otro pedazo. Precisamente habla también de la otra imagen de las gotas de agua, gota a gota se labra la piedra, aún algo tan duro como la roca, algo suave pero persistente como el agua puede crear ríos y grandes brechas y cambios. ¿Qué diría usted, Rexy Amaral? Yo diría una de las mejores maneras en que puedes hacer un cambio en tu comunidad es empezar a ir de voluntario a organizaciones que son específicamente para personas LGBT. Y hay, como Somos Familia, una de las cosas bellas de Somos Familia, la razón por qué yo empecé, fue porque me dieron un espacio donde yo le podría decir a mi mamá, gracias por aceptarme, pero todavía mucha información que tú puedes agarrar. Mucha información que no se les da a las personas latinas porque no tenemos la información en nuestros lenguajes. Que es cierto. Y es lo que está haciendo Somos Familia. Y para los padres es un proceso, ¿no? El que salga de closet, si es una sorpresa o aún si habían sospechas, no es algo de que automáticamente hay aceptación y ya sabemos cómo hablar y cómo defender y cómo apoyar, sino ahí es que continúa la comunicación y la iluminación y organizaciones como Somos Familia, tanto para los padres como para las personas, los seres queridos, todos estamos involucrados, podemos seguir aprendiendo juntos sobre lo que ayuda y lo que no ayuda. Y algo que no ayuda es mantener sobre secreto, oculto como si fuera algo malo, como si fuera pecado. Cuidado con las creencias, como las científicas, a veces las religiosas han fallado por crear discriminación e ignorancia sobre el tema de la orientación sexual y de identidad de género. Y aquí en este pedazo, Ricardo Arjona nos habla un poquito de ellos. Escuchemos. Que lo sepan los chicos en la escuela, que se le van los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia, que nadie vea. No se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida, y mientras la ventana llueve y llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar, que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar, que nadie vea. Y por ahí sigue. Imaginemos ahora que estamos preocupados por la discriminación, digamos, a quienes somos latinos, inmigrantes, exiliados, refugiados. Si vivir en secreto, como ocultar algo que es parte de nuestra naturaleza y de lo cual nos debemos sentir orgullosos. Similarmente, personas con orientación sexual o identidad de género diferentes a la minoría, a la mayoría, como grupos minoritarios a veces ocultan y que nadie vea. ¿Qué les provoca eso? ¿Alan, Rexy? ¿Rexy? A mí algo de escuchar las palabras en canción siempre me hace ir para atrás a cuando vivía en México con mis padres. Y me hace pensar de cómo todas nuestras identidades, como personas latinas, personas inmigrantes, ya estamos en una sociedad donde ya tenemos como, por decir, dos tachas contra nuestro nombre. Y cuando sales del closet como lesbiana, gay, bisexual o transgénero o queer, es como una tercera tacha. Pero también la bella cosa de la comunidad latina es que hay tanto amor y pasión para la familia que es lo más, algo que puedes hacer un cambio. Eso, ese es el calor humano, que nos acercamos a familia de sangre, la familia elegida o escogida de vecinos, de compañeros de trabajo, en la iglesia, echarnos una mano una vez nos damos cuenta que hay alguien que está en una situación más vulnerable, por su diferencia, por decirlo así. Alan Quiñones. Recuerdo, Marisol, cuando pasó la proposición 8 en California, la que removió el derecho de matrimonio entre homosexuales, se encontró, para lograr hacer el cambio, que afortunadamente ahora está revertido, que el número, casi como que el número mágico se le puede llamar, no mágico, sino el número esencial, si una persona heterosexual conoce por lo menos 7 personas gay o lesbianas, su percepción cambia, puesto toda esa carga cultural o religiosa que tenía en la cabeza, oh, que las personas gays son de esta manera, son van a traer mal a la sociedad. En la medida en la que la persona heterosexual conoce 7 profesionistas, profesores, cocineros, lo que usted quiera, ¿sabes qué? Esta persona no es mala, tiene muy buen servicio, es amigo de mi amigo, empieza a cambiar esa percepción. Uy, no sabía eso, algo nuevo que aprendí hoy. Muchas gracias, Alana. Así que sea de tarea, que tengamos de tarea todos y todas hoy. Si no conocemos a por lo menos 7 personas, gay, lesbianas, bisexuales o transgénero, tengamos eso como proyecto, porque hasta que tengamos 7 o más conocidos o colegas o amigos que son de estas orientaciones o identidades sexuales, no... va a ser una diferencia. Gran parte de la ignorancia precisamente que crea los prejuicios y el odio es porque estamos como separados, como en grupitos aparte. Así que si participemos en las marchas y demás, tengo el honor de ser parte de la Junta Consultora de Directores de una organización en Marín que se llama Spectrum Spar Center ahorita, y como aliados que estemos presentes en las actividades políticas, sociales y cívicas en las cuales queremos acabar con la discriminación y los crímenes de odio y incluir más celebración, inclusión de nuestra diversidad en todas las manifestaciones. Es más, hablando de crímenes, lamentablemente, como mencionaron nuestros panelistas, las personas gay, bisexuales, lesbianas y transgénero son más víctimas de crímenes por esa diferencia. Y aquí queremos recordarles, hay derechos, hay servicios, y escuchemos aquí este anuncio. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y en todo el estado de California, acordemos, las víctimas de crimen, no importa el tipo de crimen, puede ayudarnos hasta a ajustar el estatus migratorio a través de la visa U. Oriéntese con profesionales de inmigración de confianza y con la Fiscalía del Condado de Marin si quiere seguir un caso donde puedan tener la protección y hasta beneficios económicos para ayudarle a sanar de la situación lamentable. Familia, estamos ya casi despidiéndonos del tema sobre la LGBTQ, las siglas que se usan basadas en inglés principalmente para las personas de identidad de género y orientación sexual diferentes a las minorías, y vemos con qué se despiden nuestros invitados telefónicos. Alan Quiñón. Con gusto, Marisol. Me encantaría tomar como referencia uno de los significados que a mí en lo personal me gusta atribuirle a la bandera del arco iris, identificada como la bandera gay. Pero yo, como me gusta interpretarla, es la bandera de la humanidad entera. Somos un espectro. Unos nacimos más güeritos, otros más morenitos. Unas personas nacieron cieguitas, otros no se pueden mover por su columna. Otras personas nacimos con homosexuales, heterosexuales, en fin. Somos un espectro completo. Y yo siento que el mensaje o la tarea de nosotros adultos para nuestros los jovencitos y niños en nuestro alrededor es que independientemente de su color de piel, su orientación sexual, sus limitaciones físicas, su futuro, eso no lo determina. El futuro y su bienestar lo va a determinar la intención y la calidad de sus decisiones. En otras palabras, en la medida en la que uno no sea puerta cerrada para esos jovencitos, sino una ventana abierta, nos convertimos en un puente para un horizonte luminoso y lleno de posibilidad. ¡Wow! Con broche de oro. Es más, pongamos el calendario comunitario y vemos la despedida de nuestro otro invitado y las palabras de la productora, pero anotemos qué hacer en estos días por nuestra salud y bienestar. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. exhibición del 5 de mayo al 24 de junio en el Centro Cultural de la Mission en San Francisco, Here Now Where We Stand, curada por Anthony Torres. Celebración de Un Corazón, Una Comunidad en la Iglesia de Sacred Heart en Olema, el 25 de junio de 12 a 4, música y comida. Campamentos de verano gratuitos con la Policía de Novato, del 19 al 23 de junio. Llame al 415-897-4361. Grupo de apoyo para latinos VIH positivo, lunes de 6 a 7 y media en The Spar Center, 910 Irwin Street, San Rafael, 415-457-2487, extensión 110. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Ese ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ciertamente hemos estado hablando hoy sobre LGBTQ. ¿Y con qué se despide Rexy Mayor, Amaral? Yo, para despedirme, los quisiera invitar a todos. Somos Familia va a cumplir los 10 años de ser una organización este año. Y tenemos una celebración en septiembre, el septiembre 16. Es el Día de Independencia de México y el día después de Día de Independencia de El Salvador. Y vamos a tener una celebración bellísima, con mucha comida, mucho amor y mucho celebrando orgullo. El grito, rápido. Entonces, la hora y la fecha otra vez, 16 de septiembre a las... 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Si quisieran encontrar más información sobre los tickets y todo eso, pueden ir a somosfamiliabay.org. Maravilloso. Maravilloso. Somos familiabay.org. Familias. Como decían nuestros abuelitos, todos somos distintos como los dedos de la mano. Abramos nuestras mentes, corazones, brazos y manos a todas nuestras hermanas y hermanos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestra productora, hoy solita por su cuenta, casi doctora Lucerito Ruiz. Gracias a Douglas Mundo por la canción, a Saúl Godínez por la voz, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestros estimados invitados, Alan Quiñones, gracias, Rexy Amaral, gracias de Somos Familias por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por un mundo en que las diferencias que nos distingan sean atesoradas y en el que todo niño, adolescente y adulto se sienta seguro y satisfecho de ser quien es y de llamar a quien ame. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, cuando hablaremos sobre cómo mantener nuestros cuerpos y cerebros activos esta semana, este verano. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y si se puede, si se puede. Si se puede. Si se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.